tuvieron lugar en fechas recientes en Etiopía y Uganda la conferencia y el encuentro de solidaridad respectivamente para felicitar el éxito del segundo lanzamiento de prueba del cohete balístico intercontinental Fason 14 de la Corea del Chuche y manifestar el apoyo y la solidaridad con la causa justa del pueblo coreano. En las ocasiones participaron las personalidades de diferentes círculos y los habitantes de respectivos países. Los oradores elogiaron a Corea por sus grandes éxitos en el desarrollo de la industria bélica y exhortaron a los pueblos progresistas del mundo a rechazar la ilegal resolución de sanción antinorcoreana inventada abusando del nombre de la ONU.